Hoy se cumplen 18 días de la desaparición de Dayana, exactamente. Simplemente sabemos que Dayana no aparece, que el municipio de Guernica y la fiscalía, más precisamente Cristina Larroca, la fiscal de Guernica, no nos dan una ayuda, ¿viste? No nos dan indicios, se hacen los sonsos, como decíamos en el barrio. Cuando Dayana desaparece, la mamá el 20 hace la denuncia y la fiscal toma la denuncia, pero se va de vacaciones y a los 12 días la vuelve a tomar la denuncia y hace algunos rastrillajes en la zona, pero no en todos los puntos de la zona. Claro. Y entonces lo que hacen los familiares y los vecinos que están desesperados es hacer, ya hay tres movilizaciones que se hicieron, ¿sí? La que hicimos el viernes fue la tercera, cortando la ruta y movilizando al municipio. Sin embargo, el viernes no pudimos movilizar al municipio porque nos enteramos durante la marcha que Scioli justamente ese día bendecía, por decirlo de alguna forma, a la policía municipal en Guernica. Entonces, hicieron todo lo posible para que la madre, para que la familia no quisiera movilizar. Nosotros respetamos la decisión. Le prometieron una reunión con Scioli, la cual no la tuvo. Nosotros lo que no nos pidieron fue que no difundiéramos, y eso sí fue lo que hicimos, fue difundir en la calle. Durante la difusión, el viernes, esto lo quiero contar porque nos parece que es importante que se difunda, porque la seguridad tiene que ser política y tenemos que difundir. Varias compañeras recibieron amenazas por parte de la policía. ¿Sí? Estaban difundiendo y se acercó un policía y le preguntó si quería que le pase lo mismo que le pasó a su amiga, si quería desaparecer como su amiga. A las horas que se termina la movilización nos acercamos a Ate Guernica, donde es donde nos juntamos por esta situación, y el mismo policía pasa con el patrullero como provocando la situación, diciendo, bueno, yo ahora vuelvo. Y las compañeras se dan cuenta de quién es, entonces lo persiguen y se dan cuenta que, o sea, vemos que el tipo entra muy tranquilamente por el municipio saludando. Estas amenazas y esta persecuta pasó durante todo el fin de semana. Estamos haciendo difusiones públicas y se hizo cargo un abogado de ATE de esta denuncia. Sin embargo, seguimos activos con la familia, seguimos difundiendo y hasta ahora no hay nada. Dayana está desaparecida. No hay ningún dato que nos indique alguna cosa. Se habló de una camioneta, se habló de una expareja. Sin embargo, no hay nada que esté definido. Y vemos alguna, ¿cómo se dice? Como alguna intención del municipio por callarnos, claro. ¿No? Discúlpame, sí. Juliana te saluda. Quería preguntarte en relación, vos sos de la campaña nacional contra las violencias, estás en la zona sur, quería saber en relación a la situación general de las mujeres y de las cuestiones de violencia en esa zona, si bien lo de Aileen obviamente no está esclarecido ni definido, por ahí es interesante tener un marco más general de lo que viene pasando ahí. Sí, lo de Dayana. La situación en los barrios está muy liberal. O sea, la policía acá en Conurbano Sur, ahora con la nueva policía, que son estas personas de Ciudad de Celeste, que están en todos los puntos, en todas las esquinas de los barrios, hace que haya mucho más control de los movimientos de las pibas y los pies del barrio. En esta semana, en el transcurso de la situación de Dayana, nos enteramos de otras situaciones, de otras pías que aparecieron muertas, ¿sí? En Alejandro Korn, en el partido de Presidente Perón, que es Guernica, Igleu. Y son casos que que quedan ahí, ¿no? En el barrio, digamos. También, por ejemplo, en Lomas de Zamora, este sábado una señora, un comedor, cortaron porque desapareció otra piba y a la par de que era el partido de Argentina-Chile, la mujer y todos los pibes del barrio en la calle diciendo que la gente salga a la calle, que esto estaba sucediendo, que tenemos que hacer algo. Pero queda invisibilizado, ¿no? Y tenemos ahora la digamos, el movimiento de diferentes organizaciones sociales y de la campaña que estamos saliendo a difundir, que estamos interpelando en la calle, porque mismo el viernes lo que hicimos fue subir a los colectivos e interpelar a todos los pasajeros y contarles y hacer grito de que hace un mes salimos a la calle diciendo ni una menos y sin embargo esto sigue sucediendo. Y sigue sucediendo, eso es lo que pasa hoy. La violencia sigue estando como en el conurbano sur, como en todos lados, ¿no? La conciencia todavía no está tomando mucho, o sea, hay que seguir laburándola, digamos. Por eso también nos estamos organizando. Ailín, y te pregunto, bueno, por el municipal, por el poder municipal que vos nos comentabas recién, hay una cuestión solo discursiva hasta el momento, pero en práctica concreta que hayan puesto a disposición para investigar en la causa, para seguir, para llevar adelante, para mostrar algunos datos, lo que ellos manejen, ¿ustedes tienen algún tipo de coordinación, de articulación con ellos? Por el momento ha sido solo una cuestión más declamativa. ¿Con el municipio? Claro. Hasta ahora yo lo que estoy entendiendo de lo que estamos haciendo es una cuestión más de reclamo, porque recién, si bien el viernes nos dijeron de que la madre podía tener alguna reunión con Scioli, no lo tuvo, viste, como que las cosas son muy discursivas, como estás diciendo vos. Hoy se va a pedir que por favor se difundan las escuelas, que haya carteles, porque hay algo que además, no lo había dicho antes, que una actitud que está tomando el municipio, no, una política de género que está tomando el municipio, que es arrancar los carteles de Diana, ¿no? Porque nosotros difundimos durante toda una avenida y todo lo que la zona central de Guernica, y cuando volvemos al barrio los carteles no están. Claro. Bien. Esto es nada. Así que ahí más o menos se deja un poco en claro cuáles son los manejes de estos tipas y estos tipos. Sí, y por último, en relación a la desaparición de Diana, pero también a las amenazas que se recibieron en el marco de esta lucha, ¿cuáles serían esos pasos a seguir? ¿Qué es lo que tienen planificado como campaña y también con la familia de Diana? Hoy por hoy se está tratando de organizar alguna movida un poco más grande para poder recaudar un fondo para la familia, seguir con la difusión, seguir acercándonos a la casa, seguir movilizando las veces que sea necesaria. Estamos constantemente yendo al barrio, yendo a la casa y la familia, que al principio costó un montón en acercarnos. Hoy en día la verdad que nos recibe con un abrazo y podemos tener como conversaciones, charlas y empezar a proyectar cosas. Hoy nos queda difundir, compañeros, no nos queda otra cosa que difundir, hacer llegar la situación de Diana Colman. Diana tiene un nene de 9 años que también la está esperando. Es eso, difundir y seguir moviéndonos. O sea, no tenemos miedo, nuestro papel no es ni derrotada ni resignada, vamos a seguir en la calle todo lo que sea necesario.